verde y violeta, naranja, celeste, el arco iris nos muestra, porque todas las cosas tienen colores. El arco iris nos muestra, porque todo.